Bienvenidos a esta nueva etapa de La Alternativa Online. El mundo evoluciona y nosotros con él. Nos hemos convertido en una comunidad de podcast, la cual tiene la misión de repartir todo nuestro contenido a través de Internet. Bienvenidos a la nueva forma de comunicar, donde todos somos protagonistas. No aceptes imitaciones, somos los únicos y los primeros. Escuchas La Alternativa Online. De todo, un poco.